Bueno, me indican que vamos a empezar. Entonces, vamos a escuchar a los afectados por la presa hidroeléctrica La Yesca de Jalisco, Nayarit. Adelante, compañeros. Bien, yo soy Alejandro López. Quisiera presentar a, soy abogado asesor de los afectados de La Yesca. Realmente nomás para contextualizar nuestra participación. Nosotros en la Yesca se empezó el trabajo hace aproximadamente septiembre de 2010, aproximadamente a trabajar con los compañeros. Empezamos a tener reuniones de trabajo, a mí me tocó asesorar a los compañeros también de la presa del Cajón, de hecho venían ellos, pero no sé si más tarde lleguen. Después de la presa del Cajón me tocó asesorar al ejido Cantiles y con varios afectados empezamos a tener pláticas, a tener reuniones de trabajo cada mes, por lo menos desde el 2011. Y cuando se vino la reforma constitucional en México en materia de derechos humanos, en junio del 2011, nosotros ya teníamos preparados unos amparos, pero para evitar litigarle al Poder Judicial, decidimos esperar a que entraran en vigor las reformas constitucionales en octubre del 2011. En octubre del 2011 presentamos cuatro amparos en Guadalajara y uno en Tepic, Nayarit. En ese inter se han integrado varias comunidades, la gente que está aquí. Algunos no pudieron venir porque la afectación es de 3.800 hectáreas en la zona del embalse. Son de varias comunidades, Tequila, los compañeros que vienen aquí son de Tapesco, es una comunidad que está a 2 horas de Tequila, otros compañeros de Magdalena, otros compañeros de Ostotipaquillo, aquí nos estamos encontrando con don Félix, y de La Yesca. Nuestro trabajo, y con eso situarnos, fundamentalmente nuestro amparo es un amparo que busca primero era que nos admitiera los tribunales, los juzgados de distrito. Son tres rubros que manejamos, de amparos por la afectación a los derechos humanos de la primera generación, segunda y tercera generación, fundamentalmente el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo con dignidad. Finalmente nos admitieron, digo finalmente porque empezaron las prevenciones, nos admitieron los amparos, se negaron las suspensiones. Hemos promovido nuevas suspensiones en base a oficios. En este inter nos hemos reunido y acabamos de estar hace 2 semanas en la Ciudad de México. Presentamos una solicitud para que la Suprema Corte atrajera los amparos. Resolvieron. Hoy estamos presentando el recurso de reclamación con otro de los abogados. Estuvimos en la Comisión Federal, tuvimos una movilización allá en Paseo de la Reforma, con el ingeniero Larisa Lanís, que es el promotor de todas estas obras. Sin esperarlo, nos recibieron a la señora Adela, al señor Mauro, a Jorge, que fueron los que participaron, y otros dos compañeros de La Yesca. De ahí estuvimos con el Movimiento Ciudadano a presentar para un punto de acuerdo después de la Suprema Corte. Y bueno, terminamos yendo a visitar a la Virgen de Guadalupe. Pero es así el contexto donde estamos ahorita. En la semana pasada, una de las condicionantes de la manifestación, de la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, es que para iniciar el llenado del embalse debe estar constituida una área natural protegida. Esta área natural protegida afecta a los predios donde están las propiedades de la gente de Tapesco, afecta el cañón del río Santiago y afecta al río Bolaños. Nosotros nos dimos cuenta a través del IFAI que no había un área natural protegida. Entonces, promovimos una admisión de una ampliación de la demanda y volvimos a promover la suspensión del llenado del embalse. Ayer estuvimos con el juez de distrito y hoy está la resolución. Hoy casualmente el periódico ayer en la tarde de los periódicos de Guadalajara, Mural, con presencia a nivel nacional, nos avisaron que pretendían hoy inaugurar la presa. Sin embargo, estamos esperando cuál es el resolutivo del tribunal, del juzgado de distrito. Obviamente se presentará la queja. El día de hoy quedan a deber en la presa La Yesca, supuestamente incumple condicionante ambiental. Supuestamente hoy se inaugura. Yo nomás, lo oneroso y a la hora de escuchar el testimonio de Juanito, esta obra estaba presupuestada en 780 millones de dólares. En el año 2008 se le deslavó la ladera izquierda y de un día para otro, bueno, en una sesión, porque tenemos las juntas de sesión del Consejo, de la Junta de Gobierno, autorizaron 200 millones de dólares. Ahorita va a cerca de 1.300 millones de dólares para destacar lo inviable financieramente. Olvídense ya de la cuestión hidrológico, energética, son inviables financieramente. El cajón, nomás para decirles esto, el cajón, el año de mayor producción, el año pasado generó el 11% de su capacidad. O sea, si es el 100% y supuestamente la generación va a implicar el retorno de la energía, pues es una cuestión onerosa, injustificable. Aquí uno de los funcionarios costó falla en La Yesca 274 millones de dólares. Pues esto ya van 1.300. Lo peor es que la propia comisión lo sabe. En la reunión que tuvimos le preguntamos al director de la comisión si sabía la obra social. Mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. A través del IFAI primero dijeron 74 millones de dólares, de pesos, después 104. En marzo vino Jordi Soler de la Secretaría de Energía, dijo 600. Y a través del IFAI 619 millones de pesos, de los cuales cerca de 290 para permisos. Los convenios, ninguno da ese total. Y 84 millones discrecionales. Entonces, el planteamiento, y con esto termino, nosotros aprovechamos las reformas constitucionales, estamos explorando, estamos tratando de ser creativos en esa parte de las herramientas o los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que se presenten, hacerlos valer. Sabemos que en la Corte hay mucha resistencia, es un formalismo a ultranza. Sin embargo, como abogados acompañando este proceso, pues creemos que por ahí debemos de seguir. Yo le daré la palabra a la señora Adela. Eso es a grosso modo dónde estamos ubicados en términos de amparos y en términos de seguimiento. Buenas tardes. Venimos del rancho de Tapesco, municipio de Tequila, a estos lugares porque fuimos avisados que iban a venir estos personajes de distintas partes que nos podrían ayudar, porque hace 7 años que llegó comisión a nuestros hogares diciéndonos que nos iban a pagar todo. Entonces yo le dije al señor, al ingeniero, le dije: ingeniero, tenemos muchos animalitos y tenemos y se va a ahogar, entonces va a taparse y mis animales se van a ahogar en el agua. Ya nos dijeron: no, mira, te vamos a dar alambre, te vamos a dar postes. Y luego nosotros en abril, yendo a los gualacamotes, nos hallamos un banquito de mina. Le dije: mira, tenemos un banquito de mina, es necesario, ya mandé que los fueran a Guadalajara, allí al centro, ¿cómo se llama?, minería, y ya ellos arreglaron sus papeles, y todo se te va a pagar. Hasta ahorita no hemos visto nada. Y le dije yo también: oiga, la carretera no nos sirve, háganos el favor de arreglar la carretera bien desde acá del crucero hasta el rancho, hasta donde vamos a sacar el pescado. Dice, porque yo el año pasado tuvimos unos enfermos que hasta que llegaron avisamos al Salvador para que vinieran a la máquina a abrir el camino para que pudieran pasar los enfermos. Entonces le dije, oiga, ¿qué no tendremos derecho? En el Llano de los Vela les hicieron buena carretera, les ayudaron con bordos, con todo. Y nosotros, ¿qué? Luego, ¿qué? No, todos les vamos a ayudar. Miren, compañeros, hasta ahorita no se han arrimado. Entonces, pues queremos que nos hagan también unos bordos porque nos los prometieron también, unas plantas solares para nuestro rancho. Entonces, todo eso nos prometió el ingeniero y nosotros nos creímos y firmamos. Pero esperemos que nuestros compañeros, todos los que vinieron de por allá, nos ayuden a que nos pague comisión, si no vamos a quedar en la calle, porque luego dicen, nosotros allí nos criamos y nos estamos manteniendo de allí, de nuestros animalitos y sembramos milpa y todo. Entonces, pues así ya no vamos a jalar. Entonces, por eso venimos a estos lugares, para que nuestros compañeros que vinieron de lejos nos hagan el favor de ayudarnos a que nos paguen. Entonces, y eso es todo lo que yo quería decirles aquí a mis compañeros, ¿verdad? Que pues que nos paguen lo justo, nos hagan la carreterita que tanta falta nos hacen, nos paguen las tierras bien pagadas y nos hagan los bordos que nos prometieron, las plantas solares. Entonces, no, yo no soy sola, tengo 8 hermanos, no más que unos están enfermos, otros no supieron de esto, por eso no vinieron, pero pues es igual como ellos hubieran venido, yo vine. Entonces aquí pues venimos en compañía de otros compañeros que también nomás les pagaron lo que ellos quisieron. Si no recibes el pago que te vamos a dar, ya no va a haber pago. Pues como ellos quisieron, no como da la ley, como ellos quisieron. Entonces, pues a eso vinimos nosotros. Y dispénsenme, pues que no, yo no sé hablar, ¿verdad? Pero aquí yo les digo lo que yo siento, ¿verdad? Todavía hace poquito, miren, hace poquito que entró una lancha con motor y tumbó parotas de con nosotros sin permiso. Y un personaje de Sayula nos habló y fuimos a ver nosotros, nos andaban cerrando las parotas sin permiso de los dueños. Entonces, ¿qué? ¿Comisión será dueño de todo el mundo? No pagan como luego dicen, andan como dejan robando. Eso es lo que andan haciendo a la pobre gente. Entonces, pues, bueno, muchas gracias que ya estuve aquí. Que Dios los bendiga a todos. Y dispénsenme que pues yo no sé hablar, ¿verdad? Entonces, no sé expresarme bien, pero a lo mejor ustedes sí comprendieron, ¿verdad? Entonces, gracias y que Dios los bendiga a todos, ¿eh? Buenas tardes a todos. Yo también vengo de la, bueno, yo me llamo Mauro Carranza. Vengo también de la comunidad de Tapesco, afectado por la presa de la Yesca. Afectado porque cuando llegaron los ingenieros a pedir el permiso, a pedir la firma o el acuerdo, no sé, de cada uno de nosotros, nos prometieron lo más que podían. Entonces, pues nosotros nos creímos, ¿por qué? Porque pues siempre se arregla en palabras y cree uno que lo que le dicen a uno es verdad. Entonces nosotros, pues cuando menos yo firmé, a las 2 vueltas que echaron conmigo, yo firmé, digo, bueno, pues bien pagados los árboles, bien pagados los ciruelos, bien pagadas las tierras, dije, bueno, pues nosotros nos creímos. Y nos prometieron todo eso, bordos, caminos, donde afectara al agua, y pues se cree uno y pues les firma uno. Y ándale que ya que dimos las firmas, ya decían, les vamos a dar una recompensa nomás. Pero ¿cómo una recompensa? Dije, si la pérdida de nosotros es mucha. A mí me afectaron más de 100 hectáreas. Acabaron con el agua. Una parte acabaron con el camino. Entonces yo les dije, pónganle agua, pónganle camino. Dijo, no, nosotros ya no nos interesa lo demás. Nosotros damos tanto, si quieren, y si no, no hay pago. Entonces, me hicieron las escrituras y yo preguntaba a ver quién me podía ayudar para que me hicieran camino, me pusieran agua a mi agostadero, y no hubo quien, entonces me dirigí con el ingeniero Toño Daesa, el encargado de, pues, de ese lugar, de ese proyecto, de la presa. A las dos veces que lo exigí, recibí una llamada diciéndome que si seguía yo empadándolo, ya no me iban a pagar nada. Y yo con miles de batallas, con miles de sacrificios, pagué esa tierra. Que yo me encuentro bien a disgusto por lo que hicieron conmigo, la pura verdad. ¿Por qué? Porque ellos me prometieron, dije, ustedes están viendo lo que me van a afectar desde abajo del río hasta arriba la ceja. Son 140 hectáreas, pero yo afectado tengo poquito más de 100 hectáreas. Entonces yo para pagar esa tierra en el sacrificio que yo me vi, yo la necesitaba esa tierra porque no tenemos otro, ¿cómo se diría? Otro oficio, más de ser ganadero. Entonces yo me sacrifiqué en junta de mis hijos. Ellos incluso se fueron hasta el norte porque allí no alcanzamos a pagarlo y teníamos plazo para pagar la tierra y ya habíamos dado más de la mitad. Entonces ellos se fueron porque los convidó otros que decían que tenían trabajo y sí, la pagamos. Todavía cuando llegó los ingenieros a pedir permiso, todavía debíamos una parte de dinero. Dije, no hemos acabado de pagar, dije, ustedes ya vienen a invadirnos nuestras tierras. Dijo, no se les va a pagar bien pagado, que ustedes no quedan a disgusto. Entonces, bueno, dije, pues si pagan bien, pues nosotros cambiamos nuestro oficio a otro lado, porque me lo van a dejar sin agua, porque dos ojos de agua que están a un lado y al otro, dije, van a quedar hundados, y el río también. No, dijo, va a quedar bien pagado todo, dijo. Ah, bueno. Y ándale que a la hora de la hora ya no quisieron pagar. Yo les decía, no están viendo lo que me están haciendo. Yo les reclamaba mucho. Hasta que recibí esa llamada, me dijeron, si usted sigue dando lata, ya no le vamos a dar ni un 5. Así me habló una licenciada, pues más listas que yo. ¿Por qué? Porque ellos tienen estudio, yo no tengo. Hablo, pues yo pienso que no sé ni cada vez ni lo que hablo por falta de experiencia o por falta de estudio. O no sé cómo darme a entender. Entonces yo platicaba con él porque me le pasaba a la oficina, porque él es una persona privada que nadie le podía llegar. Pero un amigo de los que andaban trabajando me dijo, ¿lo conoces? Sí. Ah, pues cuando entra el carro, dijo, entra detrás del carro para adentro. Dije, ¿no se enojan? Dijo, no, no se enoja. Tú dices que vas con él. Y así me le pasaba. Yo lo conocía cuando entraba, le abrían la puertona y entraba y me iba sobre de él. Y una vez le dije, vengo con usted, don Toño. Me volteó y me puso cuidado. Y no me volteó y me puso cuidado, pues ya me conocía. Y le volví a repetir, vengo con usted otra vez. Le volví a repetir, dijo, pues párate. Entonces ya me pasé a reclamarle lo mismo. Dije, mire, me está afectando más de 100 hectáreas y usted lo que me está dando, dije, muy poco. Porque me dijeron que me dirigiera con él para que me pagara lo que es justo, lo que se ocupaba. No, pues... Y vio que ese día, ya vi que me recibió de mala gana, pues yo ya lo forcé un poquito más, que le subiera el precio, porque me estaba dando 40 mil pesos y afectándome más de 100 hectáreas de agostadero y los aguajes. Entonces, dijo, ¿de qué 8 días te resuelvo? Dije, ¿seguro? Dijo, ¿seguro? Dije, porque yo veo que ya me dejan pasar de muy mala gana. No, dijo, yo te resuelvo. A los 3 días recibí la llamada diciendo, ¿sabes qué? Si sigues viniendo a dar problemas, dijo, no te vamos a dar ni un 5, de una licenciada. Dije, oiga, pero ¿por qué? Dije, estoy muy afectado. Yo le dije, estoy muy afectado, dije, mucho, porque ese es mi patrimonio. Le dije, ese es mi futuro. No le hace, dijo, nomás siga dando lata, no se le va a dar nada. Andy, caray, dije, ahora sí. Entonces, ya cuando le hablé otra vez, ya le hablé al ingeniero, oye, ingeniero, ¿luego qué? No, pues tú lo que quieres, dijo, es que cambiar tu agostadero. Dije, pues, o le ponen agua, como quiera, le ponen agua, ponen camino, o me lo cambian a otro lado, porque es mi único oficio que yo tengo de ganadero. No, dijo, nada más te vas a dar más de eso si quieres, y si no, di que no quieres. Y yo, como ya me habían dicho que si le buscaba no me daban nada, pues acepté. Ya dijo, ah, pues si aceptas, dijo, mañana te espero en Tequila. Yo me quedé pensando, dije, no, y así como estamos de amolados, ¿qué voy a hacer? Y todo el día, toda la tarde le eché matemática y la noche, y otro día y voy. Que ya no dijera nada, que ya no estuviera peleando nada y que me esperaba en tequila. No, pues ya, yo vienes de acuerdo, sí. Ah, bueno, fírmale aquí. Fírmale acá. Dije, pues, ustedes dije, no tienen gobierno. Dije, pues tengo que aceptar lo que ustedes dicen. Ya no me respondió nada. Pues fírmale acá y fírmale acá. Ya me dio lo que él quiso, dejándome sin pagar las parotas, ciruelos, caminos, aguajes, ni agostateros, 100 hectáreas echadas a perder. Y yo, ahora sí, ¿qué voy a hacer yo? Ahora sí, yo decía, me van a meter a que me meta a robar yo ahora sí, en junta de mis hijos, pues a ver cómo te va. Eso es todo mi comentario y ando bien a disgusto todavía por lo que hicieron conmigo. No sé ustedes cómo lo sientan, mi expresión, y discúlpeme porque no sé hablar, no sé expresarme, pero yo pienso que sí me entienden, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Yo quiero que terminen la obra que dejaron empezada la comisión de la Yesca en la comunidad de Tapesco. Eso es todo, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Contreras, también vengo de la comunidad de Tapesco, municipio de Tequila, Jalisco, afectado también por la presa La Yesca, pues en representación de mi papá más bien, que es el dueño de la tierra, nada más ya con sus 80 y tantos más años, pues se le hace más difícil salir del rancho, y al igual que mis compañeros, el señor Adel, el señor Mauro, pues también es casi el mismo caso, ¿verdad? En el caso del terreno de mi papá, pues ahí a él, pues sí le pagaron unas 6-7 hectáreas al precio que ellos pusieron, cuando en realidad pues el terreno sí es de unas 82 hectáreas, y al pagar esas, pues ya el resto del terreno pues ya queda también invalidada, pues ya no tiene acceso del ganado para entrar a sembrar, porque se cuenta que ya lo convierten, por decir, en islas al subir el nivel del agua, el caso también del señor Herminio, que viene también de allá con nosotros, es el mismo, o sea, pagan lo que va, supuestamente, porque aparte también, en comentarios, pues nos han dicho que a lo mejor nos dieron las medidas de los niveles las sacaron más abajo y que a lo mejor el agua va a subir más arriba, pero pues eso no lo tenemos todavía bien, no estamos seguros, entonces al ser eso así todavía va a subir más el nivel del agua. Y como les decía, en el caso del señor Herminio, que viene también de allá de Tapesco, y de ahí del terreno de mi papá, pues pagan, o sea, lo que prácticamente se está ahogando, pero está quedando ya sin, se puede decir, sin servicio, incomunicadas, el resto del terreno, por decir otras 80 hectáreas, porque ya ahí ya no hay acceso. El ganado que agostaba, pues ya no puede entrar, sube el agua y tapa los caminos para la agricultura también, lo que se puede sembrar. Pues el maíz es prácticamente allá lo que nos dedicamos, maíz, sorgo, y también pues ya no se puede, ¿verdad? Se tapan los caminos. Y eso era lo que les comentábamos ahí. Pues también como es en todo el borde del río Rivera, pues todas las personas tenemos ciruelos también, ciruelo manso, que se corta la ciruela, de ahí prácticamente también de ahí pues se ayuda a uno para vivir. Y pues también nos dijeron, les vamos a pagar árboles frutales, árboles forrajeros para el ganado, madereros, varios árboles que sí hay allá en nuestros terrenos, que sí pasaban como de madera, parota y entre otros. Y pues no, nada más les digo, pagaron el precio que ellos pusieron y las hectáreas que se iban a tapar y lo demás quedó ahí. Y ya de lo demás se les olvidó, nos mandaron que es que a contar los árboles, todos los que se podían pagar, forrajeros, los madereros y frutales. Pues frutales casi nada más son ciruelos, la mayoría de lo que tenemos, la mayoría de la gente, bueno, en otras partes sí hay un poquito por ahí naranjos y entre otros cítricos. Pero pues ya de eso les digo, se les olvidó y ya nunca más nos han ofrecido pagara algo por eso. Y pues también les hemos, como comentaba nuestro compañero aquí, el licenciado, hace unas 2 o 3 semanas, fuimos un buen grupo de personas, unas 40 personas de ahí del rancho de Tapesco, a la Ciudad de México. Ayer estuvimos ahí, ahí nos recibió el Centro Pro, y ya otro día en la mañana nos fuimos ahí a las oficinas de la CFE, con nuestras mantas, todas unas 50, 60 personas, porque iban ahí otros afectados también, o sea, no de nuestra comunidad, pero sí de la presa La Yesca. Y sí, sí logramos que nos atendieran, ¿eh? Porque también dice el licenciado que no creía él que fueran a pasarnos hasta arriba, al 14 piso, con el mero director del proyecto de la obra esta La Yesca. Y pues queriendo y no, yo creo, sí nos recibió, y pues ahí les pusimos todos nuestras quejas, ¿eh? O sea, y a lo que la mayoría también de las personas nos apoya también, porque todos sabemos que deben de hacer una obra social para beneficio de toda la comunidad, o sea, no, ya no particular, ya que si pagaron o no pagaron, está bien, pero aparte, pues estamos pensando, sabemos pues más bien, que la obra social, pues es así, no ha habido ninguna, y ahí pues, nos pusimos de acuerdo entre todos y viendo que es la prioridad, pues es el arreglo del camino, que está en bastante pésimas condiciones. Son más o menos unos 20 kilómetros de ahí de nuestro rancho de Tapesco al crucero del Salvador. Ahí ya es pavimento, pero ahí es como es barranca hacia el río, mucha bajada. Y ahí se lo estuvimos comentando al encargado este, me parece que el señor Larisa Alaniz. Y pues no crean que nos quiso dar mucha respuesta. O sea, nosotros pues ahí no le pegamos a que el camino necesitábamos una, pues la obra social, ¿verdad? Para toda la comunidad, porque con nosotros, pues no sé si, pues, gracias a Dios, o bueno, ellos no lo toman así, pero abarca mucho territorio, desde casi arriba de San Pedro Analco, hasta acá cerca a los límites de San Martín de las Cañas, un poco abajito, o sea, son muchos ranchos, muchas hectáreas, las que pertenecen ahí al poblado de Tapesco, de donde habemos, pues sí, la mayoría de afectados, como decía la señora Adela, en el Llano Los Velas, ahí es poquito el terreno que está inundando el vaso de La Yesca, y en Tapesco sí, son muchísimo terreno también, y además, aparte del río Santiago, ahí por nuestro rancho cruza un arroyo, se llama San Rafael, y también al subir el agua va a subir y va a agarrar el cauce del arroyo, y va a llegar pues cerquitas allá al poblado de Tapesco, que le estoy hablando de algún kilómetro, kilómetro y medio yo creo, y pues sabemos que donde se hace una presa, pues ahí se va estancando el agua, sedando y la contaminación, porque el río pues está bien contaminado, el río Santiago. Pasamos acá, nuestro camino es de Amatitán Santa Rosa, otra presa hidroeléctrica sobre el río Santiago, y pues al pasar ahí, está pésimo el olor, ¿verdad? La peste, el mal olor. Y decimos, pues lo vamos a tener nosotros igual que ahí, porque nos va a quedar bien cerquitas ahí del rancho, ¿verdad? Y eso era lo que le hemos peleado, se puede decir, ¿verdad? Le hemos estado buscando la forma de a ver cómo nos pueden ayudar. Y les digo, cuando estuvimos ahí con el encargado de la obra, del proyecto, Larisa Alaniz, pues no, nosotros al último le dijimos que pues, al menos el camino, a ver cuánto era lo más que nos podía ayudar. Quisiéramos, le dije, como es un solo carrilito y muy parada las subidas, no se pueden, ocupa a veces, ahorita como acaban de pasar las lluvias, hasta doble tracción para poder salir de ahí. Y pues si quiera un camino un poco más digno que se pueda ya pasar una camioneta, no sé, automática, estándar, pero ya no la doble tracción, ¿eh? Y más ancho, te encuentras a otro vehículo y pues ya no puedes, con miles de batallas para hacer sino encontrar, ¿eh? Ya le pedíamos, porque no es mucho, son nada más esos 20 kilómetros, pues dijo que lo iban a, pues como todo político, yo creo, ¿eh? Empresario, que lo iban a gestionar, que eso no le correspondía tanto a él, que le correspondía a nuestro presidente municipal, al gobierno del estado, lo de las carreteras, porque le hablábamos hasta de pavimento, ¿verdad? Porque pueden ser muchos los habitantes que se benefician, está la labor, Tapesco, Viruete, ahí, el Palmar, la Mesa, son varios los ranchos y muchos habitantes. Y pues, les digo, respuesta así muy, muy segura o muy seria, pues casi no nos dio, que lo iban a ver y que iba a mandar a sus licenciados otra vez allá para, con nosotros, para nuestro rancho, para que vieran y que a ver si a lo mejor nos podían ayudar, pero que en verdad, pues, ahí le pertenecía, sí, al gobierno del estado y municipal, pero nosotros era lo que le seguíamos insistiendo y peleando, bueno, pero nos... la obra social que deben de hacer, porque en otros lados ya las han hecho, porque a nosotros no. Y ahí, como podía, se escabullaba y ahí le ayudaba a otro en contra. Nomás ya no recuerdo, Samsen, me parece, el ingeniero, y él estaba también como casi como en contra de nosotros, como cuidándole a él sus bienes, diciendo que pues no se ocupaba, que él ya conoce, de hecho, ya conoce el camino, ya ha andado por allá y él era el que le decía al director, al encargado de la obra, que pues el camino estaba más o menos bien, que nada más era una subida, unos 4 o 5 kilómetros los que necesitaban. O sea, como sacándole al compromiso, ¿verdad? para no ayudar. Y pues quedaron de ir a visitarnos al rancho en unas 3 semanas, que iban a revisar ellos todo su papeleo, sus documentos, para ver a cuántas personas no les habían... a las que no les habían pagado. Él sí estaba, Larisa Laniz, el señor, dijo que sí estaban de acuerdo, que sí se tenía que pagar el terreno ahogado. Y ya lo demás, pues, que lo iban a ver, y lo de la obra social, pues también. Pero ahí nosotros, la mayoría de la comunidad, íbamos pues pidiendo eso también. Aparte de lo particular de cada persona, lo de la carretera, lo de la obra social. Bueno, pues porque quedan más compañeros que hablar y nuestros amigos de Hosto también, les voy a dejar la palabra a ellos para que tengan la oportunidad. Muchas gracias y esperamos saber en qué sigue. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Sí, no, yo soy breve. No, para todos. ¿Para todos? Para ustedes de la Yesca. ¿20 minutos nada más? 5 minutos para ustedes. Muy bien. Con eso se ajusto. Sí, la cosa está clara. Dicen que para muestra solo un botón. O sea, antes que nada, los felicito por acordarse de nuestro México. Porque México, como ustedes lo ven, casi anda con los pies para arriba. Y la esperanza la depositamos en ustedes y en nosotros, porque si ustedes se fijan, hasta el expresarnos a nosotros los campesinos se nos dificulta mucho. Entonces, como le dijera, yo vivo en un rancho que se llama El Guayabo, municipio de Ostotipaquillo. La presa La Yesca está inundando tierras de cuatro municipios, Ostotipaquillo, La Yesca, Magdalena y Tequila. Ellos son, hasta ahorita nos vinimos a conocer aquí, son del municipio último. Entonces, estamos tan mal organizados que da esta pena aquí con los compañeros o con ustedes estar aquí presentes, pero creo yo que pues ahí nos han de disculpar, ¿verdad? Por lucha no ha quedado, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, por ahí tratar de ir a un lado, a otro, por aquí hay algunos compañeros, son testigos, ¿verdad? Pero créanme, lo que está bien difícil, en nuestro México ahorita, en esta actualidad, hasta hablar, hay mucha gente que no se anima por la cosa de inseguridad y violencia que nos están rodeando. Cuando la comisión llegó a la región, o sea, a mí me agarra 4 kilómetros escaso, a ver si no me paso los 5, luego me dice de luz. Nos prometían el cielo y las estrellas que iba a cambiar el modo de vida de los campesinos para bien y que eso, y créame lo que nos quedamos con la finta. Ya la presa, como ellos dicen, se está inundando y las condiciones de vida están pésimas. Ahorita ya, como le digo, casi ni hablar se puede. Entonces, a ver, yo aquí les haría una propuesta por el tiempo tan recortado, que se formen comisiones de gente capacitada, jóvenes o eso, para empezar a hacer un estudio, un análisis. Allí nunca hubo informes de a la gente, información. O sea, hicieron una, pero ellos a su conveniencia. En un día allí en el cuadro, allí a los que estaban, y, o sea, con engaños todito. Entonces hay muchas cosas que creo yo que apenas tenemos que iniciar para que estar investigando y darles a conocer a ustedes y a la sociedad tantos engaños y tanta pobreza que nos han dejado, y no nomás eso, confrontaciones entre los ejidos. Ellos son de pequeña propiedad, pero habemos otros todavía más jodidos porque somos ejidatarios, allí no tenemos ni tierras. Y lo que nos están dejando son puras divisiones hasta familiares y represión. Yo en lo particular ya tenía tiempo que no salía porque pues nos mandaron el ejército con 3 comandos allí casi a ametrallar como si fuéramos delincuentes. Y así na, más o menos a grandes rasgos, o sea, les cuento así, ahí están las cosas. O sea, ya si lo logran matar a alguien, ya dicen, no, pues andaba involucrado en el narcotráfico. Entonces, sí están cruel. O sea, me gustaría que no nos quiten el dedo de renglón aquí a estos municipios, a estas presas, porque hay mucha tela de dónde cortar, para pa mostrar a ustedes y al mundo las anomalías que tiene el desgraciado gobierno. Gracias. Gracias. Soy Efraín Bañuelos de la comunidad de Tapesco. Soy presidente de una cooperativa que estamos organizando ahí. Le pedimos a la comisión que nos metiera un camino hacia el embalse, ¿verdad?, para sacar el producto del pescado. Y hasta ahorita no ha habido nada. Entonces ya pues, lo que queremos es que prometan ellos lo que prometieron. Prometieron la carretera con pavimento. Y no lo han hecho nada, ya ahorita ni se arriman casi. Ahí fuimos afectados por las torres también, dejaron la carretera hecha un desorden. Entonces lo que queremos es que para sacar ese pescado pues necesitamos un camino. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con remudas nomás, remudas y todo feo el camino, ojalá tuviera parejo. Entonces lo que queremos es que nos echen la mano para que el esfuerzo que haya para que nos echen un camino, ¿verdad? A ver cómo le harán ellos, porque lo prometieron. Entonces... pues, y el camino eso del que va a la comunidad de Tapesco, que le echen su pavimento, o que lo arreglen, o cuando menos, lo más feo, pero que cumplan, ¿verdad? Entonces, pues, yo pienso que eso es todo lo que quiero yo decirles para no quitar más el tiempo de ahí, que sigan otros compañeros, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bien, la petición al tribunal... Aquí vamos a acompañar parte de las pruebas, de nuestros amparos, los recursos presentados, las peticiones. Son 2 petitorios. Primero, se incorpore a la resolución que ustedes emitan la demanda de los afectados del pago justo a sus propiedades, a los bienes distintos y la realización de la obra social pactada con la comisión. Segundo, se incorpore a su resolución nuestras demandas a un derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua y el derecho al desarrollo con dignidad. Y acompañamos las pruebas. All of your rights under the United Nations and different constitutions and treaties that your country has signed. Usted tiene una idea muy técnica de los derechos que usted tiene en el ámbito internacional, por ejemplo en la ONU. Y así, o sea, usted presenta sus derechos y los tiene muy claros. Many of those were not signed at the time of the destruction of your rights. And I wonder how you feel these could be used now. Y en los tratados que se habían firmado con México, ¿alguno de esos todavía no estaban firmados? Quiero saber cuáles son sus sentimientos respecto a eso. For instance, the guidelines on evictions and displacements. Estas son las líneas guías para los desplazamientos y evacuaciones. And the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Y las declaraciones de las Naciones Unidas en los derechos de los indígenas. And the United Nations recognition of the human right to water and sanitation. Y el reconocimiento de las Naciones Unidas en el saneamiento del agua. And then I'll ask another question. Okay. Y voy a preguntar otra cosa. Yes, that's, yeah. Así que no estaban vigentes en esa época, sí. Sure.